Check Brown Richmond 96 double. 96 double. Bienvenidos a una edición más del podcast Cover 3. Como siempre están con ustedes Joaquín y Antonio. Toño, ya estamos en franca preseason. Ya pasó el primer partido con el juego de Salón de la Fama entre los Cowboys y los Cardinals. El día de hoy quiero platicar mucho contigo acerca de todo lo que ha pasado en training camps. También quiero platicar contigo respecto a la clase que se induce al Salón de la Fama el día de hoy en la ceremonia. Pero primero dime cómo estás, cómo te ha ido, cómo te sientes. Muy, muy contento como siempre de estar contigo, sobre todo porque ya se respira un ambiente diferente en todo el medio deportivo. Estamos ya a la vuelta de la esquina prácticamente de que arranque la temporada regular de la NFL con este primer partido de pretemporada que, como sabemos, en estos primeros juegos no tienen mucha actividad los titulares, los jugadores de primera línea, ni de Cowboys ni de Cardinals en este Hall of Fame Game, pero de todas formas siempre el tener fútbol americano es benéfico para todos y pues muy contento de regresar contigo aquí en el podcast. Y lo mejor de todo es que si vamos a platicar de training camps, realmente no tengo nadie mejor con quién hacerlo porque tú estuviste físicamente una semana en el training camp de Panthers y tengo que empezar por ahí, tengo que escarbarte un poquito el cerebro respecto a todo lo que viste estando allá. Entonces, antes de platicar yo un poquito más acerca del roster y algunas situaciones que se dieron, quiero platicar contigo de una noticia ya un poco vieja, pero tu insight para mí, tan cercano a Panthers, es bastante interesante para mí. Platícame qué pasó con Dave Gettleman. Fue algo que a mí me sorprendió muchísimo. Se habló que eran temas del contrato de Olsen y Thomas Davis, pero tú debes tener un poquito más de información. ¿Qué sucedió con Dave Gettleman? ¿Por qué lo despidieron una semana antes del inicio de training camps? Sí, mira, fue una decisión completamente inesperada para todos, pero fuentes cercanas al equipo me dicen que la gente que trabajaba cerca de Jerry Richardson, el propietario del equipo, se esperaba que este tipo de decisiones se llegaran a tomar en algún punto. Fue prácticamente la gota que derramó el vaso la situación contractual tanto de Thomas Davis como de Greg Olsen. Esto fue un cúmulo de factores, no solamente fue eso lo que desencadenó el despido de uno de los mejores gerentes generales que ha tenido la franquicia de Carolina. Jerry Richardson, en ese lunes donde termina despidiendo a Gettleman, tenía una reunión con él y prácticamente él ya tenía la decisión en la mente. Si las cosas no iban como el propietario quería, si la situación contractual de Greg Olsen y de Thomas Davis no se veía favorable, no había pláticas avanzadas, él la decisión ya la tenía completamente contemplada y pues es así como terminan despidiendo a Dave Gettleman. También nos comentan que Gettleman no tenía muy buena relación con los jugadores, él no tenía comunicación con ellos, tomaba a Brandon Bean, su asistente de General Manager, como un intermediario para poder platicar con los jugadores, para tener estas charlas contractuales, para ver cuestiones personales, cuestiones laborales, pero dicen que Gettleman era una persona muy reservada y que eso tampoco le gustaba mucho en el organigrama de la franquicia al señor Jerry Richardson, que honestamente con este despido y con otros que hubo, ya hablábamos del de Brandon Bean, también Mark Kuntz, que fue el director de Player Personnel, termina siendo despedido. El organigrama de Carolina se ve un poco debilitado, eso es cierto, pero con el regreso de una figura pues muy familiar como es la de Marty Hurney, que ya fue el general manager del equipo desde hace muchísimo tiempo, pues es una fórmula que ya se conoce, es una fórmula que trabajó junto con Ron Rivera y que supuestamente, o no supuestamente, es un tipo, vamos a llamarle pro jugador, es alguien que está muy cercano, que también justamente una de esas cosas fue las que detonó su despido hace un par de años, porque prácticamente tomaba decisiones con el corazón y no con la mente. Por eso traen a Dave Gettleman y ahora lo terminan corriendo por la misma situación. Así que por ahí Jerry Richardson toma esta decisión muy aceptable, pero que también se termina contradiciendo. La decisión se toma en un momento oportuno, en mi punto de vista. No como muchos piensan que es antes de empezar el training camp, porque digo, siendo honestos, a esas alturas de la temporada, no es que no importe la figura del general manager, pero la mayor parte de su tarea ya terminó, pero muchas personas dicen por ahí que más vale prevenir que lamentar, y eso fue lo que hizo el señor Richardson para tratar de cortar por lo sano y tener una mejor comunicación con el general manager, que ahora en turno, el interino, es Marty Hurney, y obviamente va a ser lo que le pida el propietario. Un poco sorprendente el insight que me das, porque si no me falla la memoria, cuando Gettleman tomó las riendas como general manager en Carolina por ahí del 2013, la situación de tope salarial de Panthers era un desastre. Completamente, y el desastre lo dejó Hurney. Estaban arrastrando temas con el contrato de D'Angelo Williams y algunos otros, y Gettleman fue precisamente quien lo sacó del hoyo. Claro. Y unos años después, inclusive, pues este equipo llegó al supertazón, ¿no? Entonces, realmente a mí me sorprendió por todo esto. Sí, a mí también se me hace muy incoherente, sobre todo por el gran trabajo que hizo Dave Gettleman, pero conociendo la franquicia de cómo se maneja Carolina, que prefiere tener valores, comunicación, un ambiente familiar, evidentemente de competencia, pero bueno, la decisión viene del más importante, del propietario, y así llegaron a esta solución. Pero a mí me parece que este problema de organigrama que tiene Carolina no va a impactar el campo de juego, no va a impactar el terreno, porque tiene un roster plagado de talento. Y eso a mí me consta, ¿no? Porque hay muchos jugadores que pueden aportar al equipo en diferentes facetas, y pues está solamente en ellos y en Ron Rivera y ahora en Marty Hurney en armar el roster de 53 y poder hacer un papel importante y no el 6-10 de la temporada pasada. Muchas personas también hablan de que Dave Gettleman no tenía esa esencia de general manager, que él era un muy buen scout, que era un tipo que encontraba talento escondido, eso nadie lo puede negar, pero que una cosa es tener ojo clínico para encontrar jugadores y otra cosa es tener las herramientas y las cualidades para ser un buen gerente general, que supuestamente lo que dicen, Dave Gettleman no las tenía. Simplemente sí, por supuesto, arregló el problemón que había de tope salarial, pero en la gestión de plantilla, en el trato con los jugadores, no era un general manager completo, que yo difiero de esa situación, pero bueno, internamente esa falta de comunicación entre propietario, general manager y jugadores fue lo que ocasionó su despido. Oye, y ahorita que ya mencionaste un poquito de que el equipo tiene talento, pues vamos a platicar un poquito del talento nuevo del equipo. Algo que me llamó mucho la atención, yo te estuve siguiendo por Facebook en todos los comentarios y reportajes que hacías estando ya en el training camp, y no solamente de tu parte, sino en muchos sitios estoy escuchando maravillas de Christian McCaffrey. Platícame un poquito de tú que viste en vivo y a todo color de este novato sensación. Mira, es que cuando tú lo ves en el campo de juego, no puedes creer lo fácil que hace ver todo, ¿no? Es un tipo que, como todos sabemos, en Stanford terminó con récords históricos de la institución y que te puede dar una versatilidad desde el backfield. Puede cargar la pelota, puede salir a pase, puede regresar patadas, que eso también es una situación un poco interesante, porque ahí en el regreso de patadas sabemos del riesgo que hay de lesión, pero también el premio que hay, ¿no? Entonces ahí es cuando el equipo todavía no sabe qué rol va a asumir Christian McCaffrey. Yo no lo arriesgaría, pero de todas formas, si lo pones en equipos especiales, te podría dar muchísimo más de lo que otros jugadores te dieron o los que están en el roster. Así que yo lo que puedo decirles es que es un tipo que tiene una paciencia increíble detrás de la línea de golpeo, que encuentra muy bien los huecos y sobre todo, algo que más me llamó la atención es que cuando hace los cortes no baja la velocidad. Cuando cambia de dirección, la velocidad es la misma y esa es una de las cosas más difíciles que hacer. Evidentemente es en training camp cuando tienes estos ejercicios de uno contra uno, porque por ahí hay muchos videos de que puso en patines a Luke Kuechly y a Shaq Thompson. Evidentemente este tipo de ejercicios benefician a los corredores, ¿no? Uno contra uno. Muchos corredores contra linebackers terminan sacándoles ventaja, pero de todas formas, lo natural que se ve McCaffrey, lo imponente, porque muchos pensábamos que era un tipo muy liviano, bueno, ha subido de peso, está más allá de ya de las 200 libras, y de todas formas creo que sabemos que le va a beneficiar mucho al equipo de Carolina y al ataque, porque Cam Newton, eso sí, les puedo asegurar, el brazo no está al 100%, el hombro no está bien. Oye, platicando un poquito más de McCaffrey, lo esperado o lo lógico era pensar que al draftearlo, dado sus características en Stanford y siendo un excelente cachador de pases, pues el template o lo básico que se espera es Jonathan Stewart para primero y segundo down y McCaffrey en situaciones de pase en tercer down. ¿Tú cómo ves que empate el rol entre Jonathan Stewart y Christian McCaffrey? ¿Crees que ese sea lo que vaya a pasar? ¿Jonathan Stewart continúa siendo el caballo de carga para primero y segundo down y McCaffrey en situaciones de pase? ¿O crees que McCaffrey va a desfasar aún más a Jonathan Stewart, que de por sí tiene trabajo encontrando las diagonales? Para mí será situacional, ¿no? Depende a qué esquema te vayas a enfrentar, contra qué equipo vayas a jugar, el down, la distancia, en fin, creo que hay muchos factores para determinar quién será el titular en la posición de corredor para este equipo. Lo que sí creo es que Jonathan Stewart va a tener demasiados acarreos en zona de gol. La fortaleza que tiene, todos la conocemos. El que estaba en esa función que era Mike Tolbert, como un corredor de poder, como un fullback, que le daban casi todos los acarreos en la zona roja, pues evidentemente ese rol ya lo tendrá que asumir el mismo Jonathan Stewart. Y creo que eventualmente McCaffrey terminará siendo el titular, pero por ahora yo sí creo que Jonathan Stewart terminará siendo, entre comillas, el titular, porque a final de cuentas uno puede iniciar el partido como el titular del encuentro, pero cuando veas la cantidad de acarreos que tenga McCaffrey o la cantidad de toques que tengan, eso ahí ya nos va a dar un panorama distinto, pero me parece que a mí esto va a ser situacional dependiendo de la alineación y la formación defensiva que veas en el rival. Ok. Otra cuestión que creo que ya he platicado contigo, si no recuerdo, en el primer podcast que hicimos, es cuando yo veo la depth chart de Panthers en wide receiver, me parece que tienen buenas opciones, pero que no tienen mucha velocidad. ¿Y qué viste de Curtis Samuel? ¿Va a arreglar ese problema? ¿Va a contribuir a darle un poquito más de velocidad, en particular en rutas exteriores a Panthers? ¿O más o menos qué rol ves para Curtis Samuel dentro de Carolina? Sí, yo lo veo como un jugador totalmente de slot, un receptor de ranura, por la velocidad que tiene, por las rutas que corre muy bien en el centro detrás de los linebackers. El problema con Curtis Samuel es que solamente practicó dos veces y no ha vuelto a entrenar. Tiene un problema muscular, tuvo un tirón en la tercera práctica del equipo y ahí es la duda que tienen, porque desde ese entonces ni siquiera en el Fan Fest, que es este entrenamiento abierto en el Bank of America Stadium, donde fue un espectáculo total, Curtis Samuel tampoco practicó. Devin Funches no está tampoco bien físicamente. Entonces, la situación de quién será el tercer receptor de Carolina, o el cuarto o el quinto, sí es un poco preocupante, porque están también por ahí Russell Shepard, está un muchacho de nativo de Charlotte que se llama Austin Duke, que también tiene muy buenas cualidades, parecido a Curtis Samuel, pero evidentemente el jugador de Ohio State, por el rendimiento que nos mostró durante su carrera con los Buckeyes, pues sí esperas que sea un talento dominante y que ayude en la ofensiva del equipo y que no se vuelva predecible. Así que yo creo que Curtis Samuel va a terminar estando en el roster, pero la durabilidad y también las repeticiones que se está perdiendo ahorita por la lesión podrían impactarlo un poco, pero a final de cuentas es el tipo que te va a estirar la cancha, es el tipo que tiene más velocidad en el equipo y que por ahí en una ruta largas el que pueda aprovechar todo eso es Greg Olsen. Creo que parece que nos olvidamos que hay un tipo que tiene 3 temporadas consecutivas con más de 1,000 claro, yardas, que es Greg Olsen, sí. y hablamos más de Kelvin Benjamin, así que es una ofensiva, yo la veo muy completa, pero específicamente como lo dices de Curtis Samuel, la gente espera demasiado también de él, pero lamentablemente esta lesión lo está mermando un poquito y lo están llevando de una forma más tranquila. Oye, platicando un poquito más del talento nuevo en las trincheras, platícame de Taylor Moton, un tipo enorme, ¿no? Es gigantesco. Sí, mide 6'5 el señor y aparte pesa casi 330 libras. También hay hoy una batalla muy interesante por el puesto de tackle derecho. Está Darrell Williams de Oklahoma, que fue reclutado hace un par de años con el equipo, que por jerarquía estuvo teniendo más repeticiones como tackle derecho, pero lo de Taylor Moton es impactante. El tipo tiene una amplitud de hombros que no puedes dar crédito para un tackle derecho, ¿no? En fin, creo que también eventualmente él será el titular, quizás no esta temporada, pero lo que vi yo de Darrell Williams prácticamente le picó el orgullo que Taylor Moton esté en el equipo, porque la competencia en esa posición, que sabemos que sufrió demasiado Carolina con Mike Remmers, pues sí va a estar muy interesante, pero lo de Taylor Moton es un prospecto que a futuro el tipo pinta para ser Pro Bowler. ¿Y qué me dices del otro lado de la línea con DeShawn Hall, un defensive end que draftearon, si no me equivoco, en el tercer round, que también se ve bastante prometedor, ¿no? Sí, de DeShawn Hall yo siento que le hace falta peso, le hace falta también entrenar mucho más su técnica, porque hay una profundidad tremenda en la posición de ala defensiva en Carolina. Aparte claro, de Julius Peppers, aparte de Charles Johnson, está Mario Addison, que creo que va a ser el más beneficiado en esa rotación de alas defensivas. Está Wes Horton, que también es un jugador situacional, es un pass rusher para terceras oportunidades. Y DeShawn Hall probablemente, digo, va a ser el roster, pero yo no lo veo todavía con un papel tan protagónico. Recordar que jugó a la par de Myles Garrett en Texas A&M, así que sí, algo debe tener este muchacho, pero siento que todavía le hace falta ganar un poquito más de peso y de embalarse con esta rotación de linieros defensivos con Carolina. Bien, y hablándonos de la figura más importante, el cornerback Cam Newton, algo que te quería preguntar es, antes del training camp por ahí de verano se hablaba mucho de un esfuerzo consciente de hacer que Cam cambiara un poquito su estilo de juego, que no se expusiera tanto a los golpes. Y durante la primera semana de Training Camp, el mismo Cam Newton desmintió que ese no es el caso. Si no recuerdo, dijo algo así como que no le pueden pedir a un león que no ruja. Sí, pero realmente hay preocupación con el número de golpes que se lleva Cam Newton. Y un paralelo que se ha puesto es que el coach Ron Rivera mencionó alguna vez que ve una progresión en Cam Newton similar a la que tuvieron los Steelers con Ben Roethlisberger, en el cual tratan de volverlo más un pocket passer y no exponerlo tanto a golpes. Pero parece ser que Cam Newton sigue queriendo ser un poquito más protagónico corriendo el ovoide y en jugadas de read option en las cuales él se queda con el balón. ¿Tú qué pudiste observar de esa situación? ¿Qué crees que podamos esperar? Mira, al menos el juego de pies de Cam mejoró muchísimo, porque con Ken Dorsey, el coach de Mariscales de Campo, y junto con Mike Shula estuvieron haciendo demasiado énfasis en estos primeros días. En off-season también Cam trabajó con algunos receptores y se enfocó justamente en su juego de pies para tener mucha más presencia en la bolsa de protección. Pero yo creo que la identidad y la esencia de Cam Newton no va a cambiar, ¿no? Es un tipo que, como él dice, no le puedes pedir que no ejecute este tipo de jugadas por tierra, porque es parte de su complexión atlética, es parte de su mentalidad, es parte de la bidimensionalidad que te da al momento de jugar la posición de mariscal de campo. Lo que a mí sí me preocupa, y aunque el staff de coacheo lo ha tratado de maquillar, es la cuestión del hombro. Lo están llevando prácticamente como un lanzador, con un conteo de pitcheo, para tratar de no saturarle mucho el hombro, que sabemos que es una operación difícil. Ahí está el caso de Andrew Luck, ¿no? Andrew Luck, claro, tuvo la misma operación y ni siquiera se ha presentado, o ha estado presente en los entrenamientos, pero no se ha vestido, no está listo para lanzar. Y eso también te habla de cómo el cuerpo de Cam está construido quizás de manera distinta y está asimilando la lesión de otra forma. Pero yo sí noto una preocupación como oculta por parte de los jefes técnicos y atléticos y los trainers del equipo, porque lo quieren llevar como con algodones, lo quieren llevar con pinzas, y sabemos que es una lesión que en cualquier momento puede recaer, te puede resentir. Y bueno, lo que sí está haciendo muy bien es la rehabilitación. Es un tipo que, aunque la gente no lo crea, tiene una ética de trabajo muy interesante, lo pudimos ver de cerca. Llega por lo menos media hora antes a los entrenamientos, se la pasa estirando todo el tiempo para tratar de que los ligamentos, para que los músculos empiecen a, pues, a calentarse evidentemente y no recaer en esta lesión. Pero yo sí veo una, no disminución en el poder de lanzamiento de Cam, pero sí yo creo que no va a ser una lesión fácil de llevar. Algo que llama la atención con Cam Newton cuando uno tiene la oportunidad de verlo en vivo, yo lo vi en vivo alguna vez en un partido al que tuve la oportunidad de ir, es que es un tipo enorme, es un tipo gigantesco. Nadie se espera que Cam Newton sea tan grande. Algo que me llamó la atención en los videos que estuve viendo, lo que tú publicabas, es posiblemente es producto de la lesión y que no ha podido entrenar, pero lo vi mucho más delgado. ¿Es cierto? Eso sí. ¿O simplemente es una cuestión de apreciación? Sí, físicamente está mucho mejor, se ve más liviano, pero no deja de imponer, ¿no? Como tú dices, sí. El tipo que sí impone completamente es Julius Peppers. Yo nunca había estado cerca de un ser humano tan grande como Peppers, aunque tenga ya 37 años de edad. Bueno, lo imponente que es este tipo todavía llama la atención, pero es cierto, Cam tiene una dieta muy especial. Él solamente come pescado, no come otro tipo de carnes. Por ahí también, paseándonos por el comedor del equipo, conocimos al chef, platicamos con él cuál es la alimentación que lleva Cam, la alimentación que lleva la mayoría de los jugadores, y en el buffet que ves hay demasiado pescado porque es justamente por la dieta que lleva Cam. Y sí, físicamente no creo que pierda en fuerza, pero al menos se ve un tipo más esbelto y que probablemente lo ayude a manejar mucho mejor su movimiento dentro de la bolsa y fuera de la misma también. Ok. Pues dejando un poquito a Panthers, Toño, vamos a platicar otras noticias que han sucedido en training camps. Algo que me llama la atención y quería comentar contigo es, pues, el holdout de Le'Veon Bell con Steelers todavía no se reporta. Él públicamente dijo que él sentía que era injusto que la posición de running back estuviera tan devaluada y que el sueldo que están recibiendo los running backs sea mucho más bajo de lo que estaban recibiendo hace 7 años por el estilo. Yo te pregunto, el talento de Le'Veon Bell no está en duda, es una de las armas ofensivas más imparables de toda la NFL, pero ¿crees que tengo un punto legítimo? Realmente se siente que la posición de running back está bastante diluida, bastante devaluada, pero hay talentos como Le'Veon Bell, David Johnson, en algún momento Ezekiel Elliott. ¿Cuál es el valor de un running back hoy en día? ¿Tiene argumentos Le'Veon Bell para no estarse conforme, no estar en training camp y realmente sostener este holdout pidiendo justicia para los running backs? Mira, si a mí me preguntas, quizás sea un poco tendencioso porque yo siempre he sido pro running back y pro ataque terrestre. Yo diría que sí tiene argumentos, pero la realidad es otra porque la liga está evolucionando desde hace muchísimo tiempo a ser mucho más orientada a un ataque aéreo, a pagarle a receptores abiertos, a mariscales de campo. Es normal, ¿no? Porque como cualquier deporte, todo va evolucionando, todo va cambiando. Pero lo de los corredores mucho es por la durabilidad que llegan a tener, ¿no? Por lo maltratados que son casi durante todos los snaps. Es una posición de las más difíciles, de las más duras, pero por el talento tan especial que tiene Le'Veon Bell, creo que tiene argumentos muy válidos, no para ser el holdout, pero sí para exigir que lo contemplen, ¿no? Como él le ha brindado demasiado a Pittsburgh, retribuirle en algo. Evidentemente las lesiones tampoco lo han ayudado y no es un tipo que ha sido determinante en postemporada. Ojo con eso, creo que por ahí también los Steelers, no es que lo estén cuestionando, pero a mí sí me parece que es una pieza fundamental en el ataque de Mike Tomlin, que por cierto lo acaban de extender el contrato. Y así como yo veo una situación parecida con, por ejemplo, la ofensiva de los Cardinals, que para mí se está haciendo un poco veterana, igual pasa con el equipo de los Acereros de Pittsburgh. Podría ser de las últimas llamadas para este tridente Big Ben, Antonio Brown y Le'Veon Bell de hacer algo determinante y que el cambio generacional no les pegue tan fuerte. Así que si Pittsburgh quiere hacer algo determinante esta temporada, evidentemente Le'Veon Bell es una de las piezas fundamentales para hacerlo. Otro jugador notable que está inconforme con su situación contractual y también es uno de los mejores de la liga, si no el mejor de la liga en su respectiva posición, es Aaron Donald de los Rams. No se ha presentado. Toño, desde que lo draftearon en el 2014, posiblemente no ha habido un mejor liniero interior que Aaron Donald. ¿Cómo ves que se vaya a desenvolver esta situación? Definitivamente los Rams le tienen que pagar. Es imparable el tipo, es un candidato a ser Defensive sí. Player of the Year cada año, tan bien inconforme con su contrato. Sí, yo creo que de los jugadores jóvenes de tackles defensivos está Damon Harrison, está también Leonard Williams, que son tipos que están pidiendo no contratos muy jugosos. Lo de K1 Short con Carolina también. Creo que la posición de liniero interno, esta técnica 3 famosa, que es para mí de las más importantes, o técnica 1 a veces también, que se alinea Aaron Donald, es un especialista. Es un tipo que, aparte de tener el tamaño, es muy atlético. Lo que no me gusta que estén haciendo los Rams es que no le están poniendo un elenco muy importante alrededor de la línea defensiva. Sabíamos que antes el equipo era más orientado a la parte defensiva con Jeff Fisher, pero las cosas no terminaron nada bien ahí. Entonces yo sí lo veo un poco desolado en la parte defensiva con los Rams, y yo ya no le veo mucho futuro a Aaron Donald con el equipo ahora de Los Ángeles. Así que pues vamos a esperar en qué termina esto, pero para mí a mediano plazo Aaron Donald está terminado con los Rams. ¿De plano crees que lo vayan a dejar ir? Es que no es la situación que lo vayan a dejar ir. Evidentemente ellos lo quieren retener, ¿no? ¿Quién no quisiera tener a Aaron Donald? Pero personalmente yo creo que él se va a terminar fastidiando de lo que está pasando en la situación deportiva con los Rams y optará por la agencia libre también, que es muy válido. Es un roster muy, muy... Si tú analizas lo que tienen los Rams en su plantel, quitando a Aaron Donald, a Todd Gurley, es un roster patético. O sea, limitado, realmente... Sí. Casi no tienen talento en ninguna posición y difícilmente van a competir estando en división con los Seahawks y los Cardinals, que son mucho mejor equipo. Bueno, otra de las historias que se han dado durante estos training camp, que me parece que es muy importante resaltar, lo de Ryan Tannehill, ¿no? Esta lesión que tuvo en la rodilla. ¿Cuál es la situación de mariscal de campo, no? Justamente porque siguen teniendo a Matt Moore, que saben lo limitado que es, saben lo que te puede dar. Y la baraja de opciones que se están haciendo en Miami es lo que preocupa, ¿no? Porque sabemos que Adam Gase conoce a Jay Cutler. Por ahí lo de Colin Kaepernick sigue dando mucho de qué hablar. Pero caray, las cosas en Miami no pintan muy bien si es que se necesita operación para Tannehill. Y las noticias se han tardado en salir, todavía no hay confirmación. Pero yo estoy 100% seguro que Tannehill va a perder toda la temporada. Hay que remontarnos a lo que pasó la campaña pasada. A finales de temporada, Tannehill tuvo un desgarre parcial del ligamento cruzado anterior, decidió no operarse, se trató con métodos alternativos, y precisamente cuando ves el video de la lesión que sucedió algunos días, fue una de esas lesiones que no se dan en contacto, simplemente por el hecho de correr hacia la derecha, estaba haciendo un rollout hacia el lado derecho y se colapsó. Eso para mí es una mala señal que va a requerir una cirugía, y como dices, qué desalentador. Yo la verdad no tengo a Ryan Tannehill en una apreciación muy alta. Inclusive me atreveré a decir que se me hace uno de los peores corebacks titular de toda la NFL. Pero cuando consideras a Tannehill contra las alternativas, Matt Moore, Colin Kaepernick, o inclusive se está hablando de sacar del retiro a Jay Cutler para que se vuelva a reunir con Adam Gase, pues realmente de entre esas cuatro opciones, Tannehill sería la mejor, ¿no? Yo la verdad creo que es una situación muy desafortunada y caray, pues es que ni cómo hacerle, ¿no? Ni para dónde hacerse. Kaepernick tiene sus problemas polémicos y es una situación en que aunque tenga el talento para jugar, ese sentido anti-American que le produce a algunos aficionados puede ser contraproducente para el equipo. Y pues Jay Cutler nunca hizo nada de su vida, siempre fue un talento mediocre. Entonces, pues, no sé, si yo fuera fan de los Dolphins estaría muy descorazonado con la situación, porque pues aunque el equipo ha mejorado y tienen talentos que y venían para arriba, por ejemplo, Davante Parker estaba empezando a figurar como un excelente wide receiver, Kenny Stills, Jarvis Landry. Entonces, quién sabe qué va a pasar con Miami, ¿no? Pero yo sí espero que Tannehill esté fuera todo el año. Sí, es una situación preocupante y como dices, las alternativas en la posición no ayudan. Por ahí quizás el candidato más fuerte, que yo tampoco lo comparto, es lo de Jay Cutler, porque conoce perfectamente el esquema de Adam Gase, pero, híjole, sabes lo que te puede dar Jay Cutler, ¿no? Sobre todo en la parte de liderazgo y de talento, el tope que tiene, sacarlo del retiro. Nunca ha sido un tipo muy atlético, así que bueno, creo que sí preocupa demasiado lo que pasa en Miami. Y otra de las batallas de mariscal de campo, que no sabemos qué te pueda dar, aunque es un equipo que quizás lo hemos olvidado mucho porque no promete demasiado esa temporada, son los New York Jets, con Christian Hackenberg, con Bryce Petty y McCown. Entonces, eso no es que sea una portada de todas las revistas y de todos los periódicos de cuál es la batalla importante en todos los campamentos por esta posición de mariscal de campo, o que los Jets vayan a figurar demasiado esta campaña, pero de todas formas, creo que hay que ver lo que puede mostrar Christian Hackenberg, ¿no? Sí, mira, los Jets, lo que pasa con los Jets es que tienen el tono, el aura de que esta campaña ni siquiera se van a esforzar. Están descargando talentos. Como están de desolación, ¿no? Como de desidia prácticamente, ¿no? La gerencia y lo dejó. Pareciera que se están posicionando para tener el pick más alto del draft posible. Entonces, creo que lo de los Jets es un caso perdido. No creo que vayamos a ver nada de este equipo. Me sorprendería si ganan más de 3 partidos. Yo en realidad, y considerando el calendario, creo que los 2 peores equipos del NFL en el 2017 van a ser los Jets y los Bears de Chicago. Entonces, los Jets, como dices, tienen 3 opciones de quarterbacks. Ninguna es la respuesta a largo plazo. Este es un equipo que va a terminar en el fondo del barril y posiblemente van a tener la primera o segunda selección del draft del 2018. Creo que lo de los Jets es un caso perdido, al menos en el 2017. Sí, no es nada alentador y lamentablemente en esta parte de la pretemporada de la NFL, pues las lesiones sí están a flor de piel. Hay un par de situaciones que sí podemos lamentar, sobre todo lo de Forrest Lamp, este novato, el guardia de los Chargers, que se esperaban muchas cosas de él para proteger a Philip Rivers. Tuvo también un desgarro parcial del ligamento cruzado. Lo de Will Fuller en Houston es preocupante por esta lesión de la clavícula. Era un complemento para mí muy interesante para DeAndre Hopkins. Y quitarle un arma a un novato como Deshaun Watson no es que vaya a cambiar mucho, pero sí merma las opciones que tienen en el ataque aéreo. Así que todos los equipos están a expensas de lesiones. Y bueno, lo que más piden todos los aficionados es que no le pase a algún jugador de su equipo favorito. Y comentabas ahorita lo de Forrest Lamp de los Chargers. Y también hay que recordar que el novato Mike Williams no ha entrenado con un problema en la espalda. Y ya inclusive se está comentando que pudiera requerir cirugía que lo mantendría fuera toda su campaña de novato. Si a eso le sumas que los aficionados de San Diego perdieron a su equipo porque se lo llevaron a Los Ángeles, tampoco son buenos tiempos para ser fan de los Chargers. Pues las cosas creo que se van a cargar mucho en el lado defensivo. Yo espero demasiado de Joey Bosa, pero cuando pierdes a tus dos top draft picks de este año, como lo fue Mike Williams y Forrest Lamp, pues las cosas no empiezan bien, ¿no? Siempre como aficionado buscas a las caras nuevas, buscas a los nuevos jugadores que terminan reclutando en el draft, y esas sí son muy, pero muy malas noticias para el equipo de Los Ángeles Chargers, así que esperemos que eventualmente sepan sobrellevar estas lesiones. Sabemos que la NFL es la liga en donde tiene que estar listo el próximo jugador en turno, ¿no? Aquí, así es como se generan las opciones, así es como se generan también muchos jugadores que han sobresalido, y pues las lesiones están a expensas de todos. Claro, y pues ya por comentar algunas otras lesiones que han surgido en los training camps, pues Shane Ray, linebacker de los Broncos, tuvo una lesión en la muñeca, al parecer va a perder algunas 8 semanas. No es un golpe terminal, pero se esperaba mucho de Shane Ray, precisamente ahora que se ha retirado de Marcus Ware. Pero los Broncos, con el talento que tienen en la defensiva, deben de poder sobrellevar el tiempo que Ray esté fuera, ¿no crees? Sí, por supuesto. Y esquemáticamente, Wade Phillips tiene un equipo que en defensa es temible, que tiene paquetes de blitz muy interesantes, que el perímetro también ayuda muchísimo a cargar y a poner presión al mariscal de campo titular. Eventualmente también, no solamente lo que hagan los jugadores de segunda línea para tomar un rol de titular es lo que termina sacando adelante los jugadores. También aquí tiene mucho que ver cómo es que van a ir gestionando la plantilla todos estos equipos que han sufrido lesiones importantes y pueden ajustarlas, ya sea esquemáticamente en agencia libre o con escauteo de algún otro tipo de jugadores que tomen este rol, tomen esta tarea y hagan ver pues menos difícil o menos fuerte la lesión y la ausencia de algún jugador de este tipo como Shane Ray, que iba en franco ascenso. No compararlo como Vic Beasley, porque son de la misma generación, pero sí jugadores que en estos esquemas defensivos son muy importantes, complementario a lo que hacía Von Miller. De acuerdo, de acuerdo. Algunas otras lesiones menores, no serias, pues de Marco Murray de los Titans anda un poco resentido de un hamstring. Y Sterling Shepard de los Giants tuvo una pequeña lesión de tobillo, nada que parece ser serio, ninguno de los dos está hasta ahorita en riesgo de perder tiempo significativo, solo un par de días de training camp. Y ahora que empiecen los partidos de pretemporada, digo, esperemos que lesiones de jugadores importantes no aparezcan, porque ya cuando entras en una competencia, no cercana a la realidad de temporada regular, pero sí con un rival que va a tener la misma intensidad, te vas a enfrentar a jugadores que están batallando por un puesto en el roster de 53. Evidentemente, la energía es otra, la competencia también se eleva y pues las lesiones, como ya lo hemos dicho, están a expensas de todos y ojalá no pase nada que estemos lamentando después. Si por mí fuera, como fan de los Giants, no metería a Odell Beckham a un solo snap de preseason. Pero seguramente eso no va a pasar y estaré muy nervioso cuando empiecen a jugar los Gigantes. Y conocemos, ¿no?, que hasta el tercer partido de pretemporada es cuando los titulares tienen más repeticiones. En el primero y en el segundo son los jugadores de segunda y de tercera línea, los novatos no reclutados, los sí reclutados. En fin, creo que muchos aficionados como tú y yo sí nos tronamos los dedos cada vez que hay partidos de pretemporada, porque aportan, sí, por supuesto, para ir armando tu roster, pero no es lo que todos desearíamos, ¿no? De ver jugadores exponerse 4 partidos más. Y bueno, por ahí también siempre ha sido el debate de si se tiene que reducir la cantidad de partidos de pretemporada, que es algo bastante lógico. Pero bueno, hablando ya de pretemporada, ya arrancó con este Hall of Fame Game, con la victoria de los Dallas Cowboys 20-18 sobre los Arizona Cardinals. Evidentemente no estuvieron Dak Prescott, no estuvo Ezekiel Elliott, tampoco estuvo Dez Bryant. De los jugadores que a mí me llamaron la atención de los vaqueros, Bryce Butler, este receptor abierto, y Alfred Morris. Alfred Morris podría tomar un rol más importante si es que sí que Elliott termina siendo suspendido, ¿eh? Ya lo importante de estos juegos es que ahorita los equipos tienen 90 jugadores y van a empezar a hacer recortes paulatinos hasta llegar al roster final de 53. Sí, que por cierto, ese otro filtro de 90 a 73, 72 ya no existe. Ya tienes que pasar de 90 a 53, que eso también le da un margen de maniobra a los scouts y a los coaches para no cortar jugadores que probablemente tenían evaluados muy alto y tenían que hacerlo porque ya no podían incluirlo en esa posición porque prefieren tener a un jugador, no sé, a un linebacker extra o a un liniero ofensivo extra. Y eso también te da margen si alguien se te llega a lesionar en este periodo, ya no tengas que recurrir a tu escuadra de práctica o a firmar a algún otro jugador que pues ya no tienes en tu roster. Así que creo que esa metodología de ya quitar el segundo filtro o el primer filtro de cortes es bastante positiva porque tienes un abanico más grande de opciones de con quién quedarte o con quién ya decidir dejar ir. Claro, muy buen punto. Oye, Toño, ya hay para ir cerrando el podcast, pues el día de hoy por la noche es la inducción al Salón de la Fama, una ceremonia siempre muy padre, muy emotiva. Esta en particular me llama la atención porque está llena de jugadores que fueron muy entrañables, en particular, todos muy notorios. Tenemos jugadores como Terrell Davis, LaDainian Tomlinson, Kurt Warner, Jason Taylor. Todos ellos nos tocaron verlos jugar. Ya me siento viejo. Yo ya me siento viejo, ¿eh? Yo también. No sé en particular qué te gustaría resaltar de esta Hall of Fame Class. Algo que yo te puedo decir y lo voy a sostener toda mi vida es, en años y años de ver NFL, yo nunca he visto nada comparable a LaDainian Tomlinson en el 2006. Y realmente dudo volver a ver algo similar a lo que fue ese verdadero fenómeno en el 2006 en particular. Sí, me ganaste completamente el comentario. Es uno de los jugadores que a mí más me gusta en la historia del NFL por la habilidad que tenía, por el centro de gravedad tan bajo para poder hacer los cortes, la visión que tenía. Lo que hablábamos también de McCaffrey, que es lo que vemos en pintura, pero todavía no ejecutado en un campo de juego. El nunca bajar la velocidad, el hacer los cortes al mismo ritmo, es una de las cosas que yo más destaco de la carrera de LaDainian Tomlinson. 13.000 yardas fue las que consiguió este tipo. Y creo que también es algo muy valorado que hoy Lorenzo Neal, su fullback, lo vaya a presentar. Eso es algo también que hay que destacar de este exjugador de TCU, también de los Horned Frogs de la Universidad de Texas Christian University. Y bueno, Tomlinson creo que es un jugador que el talento que tenía va a ser muy difícil que lo volvamos a ver justamente en la NFL. La historia que a mí me gusta mucho de estos nuevos enaltecidos al Salón de la Fama es la de Kurt Warner, un tipo que llegó como un agente libre después de jugar arena fútbol, que le dio la oportunidad, la vida prácticamente de ser profesional. Agarró la lesión de Trent Green como una motivación y como pues una oportunidad única para hacerse de titular de ese, pues de esa gran ofensiva de los Rams, ¿no? The Greatest Show on Turf, como le llamaban, con Ricky Prowell, con Isaac Bruce, con Torrey Holt. Era un equipo plagado de estrellas, pero la presión que le cargaron sobre los hombros a Kurt Warner es algo que muy pocos saben soportar, y Warner tiene todas las credenciales para estar en el Salón de la Fama, no solo por hacer campeón a los Rams, sino también por lo que hizo con esa franquicia de los Cardinals, llevándola a un Super Bowl que eventualmente perdieron con los Steelers, pero tiene todos los blasones para estar enaltecido en el Salón de la Fama en Canton. Kurt Warner, una historia de siempre venciendo la adversidad, fue un jugador que nunca esperaba haber estado en la NFL, llegó a la NFL, como decías, tuvo un éxito tremendo con los Rams, después su carrera se desfasó, pareció que desapareció un tiempo, inclusive pocos recuerdan que tuvo un año por ahí jugando con los Giants. De hecho, el quarterback que sentaron para dar las riendas del equipo a Eli Manning fue precisamente a Kurt Warner. Y justamente cuando creíamos que ya su carrera estaba en el ocaso, llega a Arizona, lleva a los Cardinals al Super Bowl y estuvo a punto de ganarle un Super Bowl a los Steelers. Ese Super Bowl en particular, Cardinals Steelers, es posiblemente el mejor que yo he visto. Sí. Cómo olvidar la recepción de Santonio Holmes, que selló el trato, pero vaya que la carrera de Kurt Warner es algo remontable, y no me sorprendería que algún día hagan una película de los de su biografía. Claro. ¿No? Un tipazo en toda la extensión de la palabra. Y otro jugador que me gusta mucho, y qué bueno que tiene este premio y este mérito, es Terrell Davis, ¿no? Uno de los mejores corredores también de las últimas décadas. Creo que no se puede entender el éxito de John Elway sin Terrell Davis. No sé si estés de acuerdo conmigo. Completamente. Y notorio de Terrell Davis es el hecho de que él tiene un problema serio de migraña, que inclusive empezó a antes de que lo diagnosticaran, cuando estaba en colegial, él tenía esos dolores de cabeza tremendos, nadie sabía por qué, y en algún momento su carrera estuvo a punto de nunca despegar por no saber qué tenía, nunca lo pudieron diagnosticar. También fue un long shot de llegar a la NFL. De hecho, Terrell Davis hizo famoso por una jugada en equipos especiales con los Broncos, un tacleo enorme que puso un regreso de patada que lo hizo notorio. Se volvió contra todo pronóstico el titular en Broncos, tuvo temporadas increíblemente productivas, rebasó las 2,000 yardas en alguna ocasión, y una jugada muy notoria es que uno de los Super Bowls que ganaron los Broncos, Terrell Davis tuvo una crisis de migraña y llegó un punto en que Shanahan y John Elway le dijeron: te necesitamos de señuelo, aunque no veas por tu migraña, porque estaba literalmente ciego, nada más alíñate y haz como que vas a correr. A ese grado de compromiso, nivel de sacrificio, Terrell Davis, un gran talento, claro. una carrera no muy longeva, siete pero años muy, nada muy más, notoria, ¿no? Muy, muy notoria. Y fue una sexta ronda, eso es lo que llama la atención de estas oportunidades que se presentan solamente una vez en la vida. Y también hay jugadores en el lado defensivo como Kenny Easley, uno de los safeties más energéticos que vimos también en los últimos años con los Seattle Seahawks. Fue como el precursor de Legion of Boom, ¿no? Es como el mentor de Cam Chancellor y de Earl Thomas. Era un tipo que jugaba la posición de una forma muy similar, que pegaba durísimo. Y Jason Taylor, ¿no? Este ala defensiva de los Miami Dolphins que terminó casi con 140 capturas de mariscal de campo. Jason Taylor lo que tuvo es que sostuvo una carrera muy larga y fue productivo siempre. Realmente nunca tuvo un declive notorio. Y él también tuvo muchos problemas de lesiones. Te invito a que leas su historia personal. Hubo algún momento que estuvo a punto de perder una pierna por una lesión maltratada. Entonces también una historia de mucha adversidad. un tipo bastante, bastante productivo toda su carrera. Y pues bueno, también hablando de productivos, si no hay que olvidarse que los pateadores también juegan fútbol americano, pues van a inducir a Morten Andersen. ¿Cómo no? Un pateador muy, muy longevo, que tuvo mucho éxito en su respectiva posición. 2,544 puntos de Morten Andersen y 565 goles de campo. Y el otro que termina siendo enaltecido al Salón de la Fama es Jerry Jones, el propietario de los Dallas Cowboys, el mismo general manager también de los vaqueros. Así que probablemente sea un tema controversial, pero aquí es el legado que dejó después de que rescató una franquicia que tenía que empezar a resurgir. Por ahí de finales de los 80s es cuando Jerry Jones termina tomando a los vaqueros de Dallas, y es como un premio al mérito, ¿no?, de la carrera que ha tenido y que todavía mantiene con los Cowboys. Es una persona increíblemente influyente en la actualidad, ha sido una persona con mucha presencia en la historia de la NFL. Jerry Jones a la fecha es uno, pese a que los dueños son una sociedad y todos tienen un voto en teoría igual, todos sabemos que cuando habla Jerry Jones, cuando habla Robert Kraft, cuando habla Stan Kroenke y los demás escuchan, Jerry Jones fue de los primeros en apoyar el movimiento a Los Ángeles de los Rams, fue el primero en apoyar un movimiento de los Raiders a Las Vegas. Jerry Jones está detrás de compañías como DraftKings de Fantasy Football, entonces es una persona que está metida en todo, es una persona increíblemente influyente, y no sorprende a nadie que sea inducido al Salón de la Fama. La verdad es que te pueden gustar o no los Cowboys, pero lo que ha hecho este señor como un impacto positivo en su mayor mente a la liga, pues es innegable. Entonces Jerry Jones, digno miembro del Salón de la Fama, una figura muy, muy significativa en la NFL. Y que comercialmente pisó terrenos que muchos dueños no querían pisar. Y estar en una de las franquicias que siempre tiene el reflector encima y que es el ojo del huracán en muchos temas no es fácil, ¿no? Creo que lo que ha hecho Jerry Jones con esa franquicia, aunque no han tenido el éxito deportivo en los últimos años, creo que sí es loable completamente, y el legado que dices que está dejando Jerry Jones es algo que muchos deben de emular y seguir admirando durante mucho tiempo. De acuerdo. Pues Toño, yo creo que por esta semana ya vamos cerrando. Hay que seguir con el día, en la noche ver la ceremonia de inducción. ¿Dónde te puede encontrar la gente en tus redes sociales? En Ramos019 me pueden encontrar en Twitter para platicar de muchas más cosas, no solamente de NFL, de cualquier otro deporte que usted quiera. Y pues ya frotándonos las manos porque la próxima semana ya empieza en tiempo y forma la pretemporada. El miércoles Carolina-Houston, el jueves hay 7 partidos por ahí. Atlanta-Miami, Jacksonville contra New England, Denver-Chicago, Philadelphia-Green Bay. El viernes también hay buenos partidos, Pittsburgh contra los New York Giants, San Francisco-Kansas, Tampa Bay-Cincinnati son de los encuentros más atractivos. Así que esto ya está agarrando forma y nosotros cada vez estamos más contentos de que la NFL esté de regreso. De acuerdo. Estamos en @cover3-mx. Toño, muchas gracias. Platicamos la semana que entra. Por supuesto, gracias a todos por escucharnos y estamos pendientes de la próxima emisión de Cover 3.